Lo social, lo cultural y lo humano. Entrevistas, debates y mucho más, abriendo mentes, cambiando perspectivas. La Caja Diáfana. Buenísimos días aquí en la Caja Diáfana, y aquí estamos un ratito más compartiendo con vosotros nuestras historias, nuestras tertulias, y esperamos, ¿no? Uy, qué interesante, qué cosas se cuelan por el mundo. Me estoy llevando la contraria incluso a mí mismo. Bueno, ya sabéis, cosas que ocurren del directo. Estamos aquí casi en petit comité, pero pocos para el camarote de los hermanos Marx que solemos ser, pero muy bien acompañados. Tengo aquí conmigo a Jorge Dopacio, ¿qué tal? Muy bien, un día espectacular, como tú has dicho. Sí, porque bueno... No salió el sol, por fin. Bueno, esas cosas que ocurren. Y también tengo a Ana Núñez. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Encantada de estar aquí. Encantada de estar aquí. Muy bien. Vale, cosillas que os contamos. Primero, Ana, preséntate un poquitín. Cuéntanos un poquitín de ti, que acabo de pillarla así como en eso, porque va a ser una compi que nos vas a acompañar. No habéis visto, pero me ha hecho una imagen de te la vas a cargar en cuanto en cuanto salgas de aquí. Pero si no te pillo así de tal, no tal. Pues Ana, estamos muy encantados aquí en la Caja Diáfana, porque se nos une a esta aventurilla que es la radio. Y entonces, bueno, cuéntanos un poquitín, porque de Jorge ya hemos sacado ahí los entresijos, ¿no? A lo largo del tiempo, y además aprovechando el tema de que va el programa, que es el Fix, ¿no? Y el cine, pues todavía le vamos a sacar más juguillo. ¿Cómo me explotáis? Hombre, claro. Y entonces, Ana, cuéntanos un poquitín. ¿Quién es Ana y cómo es que se lanza a este mundo de la radio? Me lanzo a este mundo de la radio, en concreto a esta radio, porque confío mucho en Pat, en ti, y te descubro, eres una persona que me inspiras confianza y seguridad. Está comprada, no os preocupéis. ¿Cuánto le pagaste? Y estoy confirmando mis expectativas, estando aquí al lado de Jorge y las personas que estoy conociendo. Además de eso, soy... Se puede decir adicta a la radio, adicta a las voces, a la información rigurosa, y tengo mis ídolos y mis heroínas de la radio nacional y local. Y me parece que es un medio que sobrevive a los cambios y que es muy cercano, aunque no nos veamos. Me gusta mucho la radio, y además me nutre mucho de diferentes temas que yo en mi vida diaria no llego a alcanzar. Me alegra mucho que lo comentes, porque así yo aprovecho a hacer la cuña publicitaria, que de eso también se trataba, que es que Radio Crash está abierto para la comunidad. Entonces, si tienes una idea de programa de radio, si te apetece meterte en este mundo, incluso a lo mejor no te atreves solo o sola a llevar o conducir un programa, pero siempre puedes ponerte en contacto con Radio Crash y ver, ¿no?, cómo poder lanzarte a esta aventurilla que es la radio, que al final no deja de ser, ¿no?, acercarnos y compartir ideas, compartir, ¿no?, lo que sentimos y demás. No siempre como expertos, porque por ejemplo, como os había adelantado, el programa va a ir sobre cine y aquí el único experto es Jorge. El resto venimos a tener nuestras distintas perspectivas ya de eso. También como expertos, ¿no?, tenemos a el programa de Cinefagia, que os recomendamos siempre, ¿no?, en relación a los compis, ¿no? Y estábamos hablando fuera de micros sobre nuestras experiencias, ¿no?, en relación al FIS, y pues hemos descubierto que aquí el que más veterano yendo al FIS es soy yo, que llevo 30 años yendo a esas salas, ¿no? Lo mucho que eres la persona de más edad aquí. No es verdad, pero vamos a dejarlo así. ¿Ah, no? No. El caso es que eso lo contaremos en otro programa. El caso es que para aquellos que pues llevamos media vida, ¿no?, en Gijón, hemos visto florecer este maravilloso festival, de ser cuatro personas, ¿no?, que recorríamos, ¿no?, las salas desde el Teatro Arango, cuando el Teatro Arango estaba abierto, a otros cines que ya no existen. Y bueno, pues la verdad es que comentaba, ¿no?, que había muchos temas, ¿no?, sociales, muchos temas del día a día que no podías ver representación en ningún lado, como era el tema de la comunidad LGTB. Entonces, la verdad es que para nosotros, perteneciendo entonces a la comunidad, generalmente era como un pequeño refugio, ¿no? Estamos hablando de 1995 y os recuerdo que todavía estaba, incluso fue cuando se derogó la ley de vagos y maleantes, y yo, por ejemplo, viví en mi propia, ¿no?, en mi propio cuerpo, ¿no?, el que ir de la mano, ¿no?, con alguien, ¿no?, rompiendo la heteronormatividad era vista con bastante violencia. Entonces, tener una representación fue sin duda algo fundamental, y el FIX, ¿no?, abrió ese punto y demás. En contrapartida, quiero decir, yo soy ahí el eso, pero Ana es la primera vez que va. ¿Qué tal, Ana? Cuéntame cómo es la experiencia, ¿no?, después de este momento de nostalgia. El Festival Internacional lo conocía de oídas porque, bueno, yo me he trasladado a vivir este año a Asturias como una decisión, porque creo que tiene una oferta social, cultural enorme. Y el Festival Internacional, a pesar de que he podido ir poquito a las actividades, a las películas, por motivos de horario laboral, pero ayer estuve en la clausura y me dio un poco una visión. Me parece que es un evento, aunque en sí mismo ya pone el nombre internacional, pero que no pensaba que era tan grandioso, no sé si esa es la palabra, tan grandioso, y que reunía tanta emoción de las personas que acudimos allí, realmente creo que entusiastas del cine y de que se reconozca. Y en la clausura me llamó la atención y me gustó que vi bastantes premios de personas jóvenes. Entonces, a pesar de que sí suelen mencionar que es muy difícil entrar en ese mundo, pero sí que vienen, vamos, que hay para rato en el cine. Bueno, y además, bueno, en mi opinión, ¿no?, esta juventud viene ya con un aprendizaje del lenguaje audiovisual del minuto cero, que nosotros no tuvimos, ¿no?, que nosotras no tuvimos, con lo cual, vamos, yo creo que se avecina, ¿no?, un florecer brutal en relación a cómo se cuentan las historias de manera audiovisual. Bueno, y entonces tenemos después quien ha exprimido el FIX este año, pero a tope. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia este año? Muy bien, muy intensa. No he visto todo lo que quisiera ver. Todas las que tú has visto no las he visto. Así podemos. Y quería verlas, pero bueno, no se puede estar en todos sitios y a todas horas. Solo vi 17 este año. pero bueno, muy interesantes, muy diferentes, muchos temas. Bueno, estábamos hablando antes, muchas películas dirigidas por mujeres, muchas películas, historias donde las protagonistas son mujeres, y muy interesante, muy variado. También lo que he visto, muy variado en cuanto a lugares de procedencia, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver cine americano, cine español y poco más, cine francés o... Pero claro, aquí tienes, he visto pelis búlgaras, pelis austríacas, alemanas, españolas, de todo un poco. Entonces eso es lo interesante, tienes variedad, tienes muchos temas diferentes y es muy interesante. Bueno, vamos a cotillear primero porque, bueno, esto de los votos debería ser privado, pero vamos a descubrir. Jorge, ¿a quién le has dado un 10? Pues no tengo costumbre de votar en el festival, no suelo. Pero bueno, yo soy, como soy un poco friki, un poco bastante friki, yo llevo pues unos 30 años apuntando todas las pelis que veo, porque si no se me olvida, y las puntúo. Y en este caso hay varias que he visto que me gustaron muchísimo y otras menos. Pero bueno, no sé, si tengo que elegir una de este festival de este año, pues Las líneas discontinuas me gustó mucho, una película gallega. Una historia muy simple, muy con dos personajes principalmente, y muy interesante. Y con muchos silencios, una peli intimista, son dos personajes prácticamente en una casa y súper bonita. ¿Has visto, no? No, esa no la he visto. Pues te la recomiendo para cuando puedas verla. Pero bueno, esas cosas que tenemos que ir apuntando para luego verlas en distintas plataformas, ¿no? Para poder llegar a ellas. Yo tengo también mi película favorita. Pero le comentaba que desde mi humilde opinión, que es una opinión como otra cualquiera, sin duda me quedo con Anémona. ¿Por qué con Anémona? Primero, ¿cómo se llama este estupendo? Que no encuentro el nombre, pero que es Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Bueno, pues ocurre que su hijo se decide a dirigir una película. Y dirige a su padre. ¿Le habrá costado convencerlo porque está semi-retirado o estaba? Claro. Primero, es el primer punto fuerte es volver a ver a este hombre. También, además, caracterizado, porque además a nivel físico es un hombre que se te suele transformar también bastante, ¿no? En relación con el personaje y trabajarlo mucho, con lo cual no quiero decir, de ahí que muchas veces veamos que no hace cualquier papel, ¿no? A la hora de eso, sino que lo trabaja mucho y lo interpreta. Vale, ¿cuál es, Jorge, la película que hace que este actor sea internacionalmente conocido? Venga. Mi pie izquierdo. Otra, más conocida. Gangs of New York. Venga, hombre, más de las primeras que hace. Uf, no me acuerdo, yo soy muy joven. Eso te acordarás que eres más mayor. Me encanta eso. Pero está claro que conocemos muchas. En El nombre del padre, ¿no suena? También. ¿Y qué pasa en El nombre del padre? Es sobre Lira. Vale, los que son en Irlanda. Eso es, los que somos un poquitín mayorinos. Porque a mí sí que no me da vergüenza. Estamos viendo ahí los disparadores de la edad. Yo no tengo la vergüenza de haber vivido aquellos años en los que el IRA además todavía estaba en activo. Es verdad que estamos hablando ya de los últimos años y demás, pero fue un momento histórico muy duro y que para nosotros además históricamente, ¿no? Por nuestra propia historia golpeaba mucho, ¿no? Esos momentos. Bueno, pues él hizo esa película y para muchos nos marcó, ¿no? Porque estaba hablando de una historia que además no se contaba o había mucho tabú en relación a esas historias porque al fin y al cabo son heridas abiertas que todavía sabemos que existen, ¿no? Que en los últimos momentos de... No últimos momentos, porque yo espero que este hombre haga todavía muchísimas más películas, pero sabemos que está muy reticente, por eso lo digo, que será de las últimas películas, que su hijo vuelva otra vez a ese tema, pero contando la historia también desde esa situación difícil, ¿no? Porque era no solamente de la parte del IRA, sino de la parte de ¿no? Quien tenía que establecer el elemento policial con respecto a sus propios vecinos, con respecto a sus propias, eso quiero decir, todo lo que es la guerra dentro de comunidades es una cosa brutal. Y encontrar, ¿no?, que vuelva a hacer este papel, pero desde el otro lado, con todo el dolor, con todo el trauma que conlleva, con todos los dramas familiares que hay, y todo eso contado desde una perspectiva de belleza visual, que se te ponen los pelos de punta al detalle, a la imaginación, al describir la locura desde una belleza, ¿no?, brutal. Hablando de la soledad, hablando de, pues eso, de lo que es el trastorno, ¿no?, después de postraumático, después de vivir, ¿no?, momentos tan brutales, ¿no?, como son las bombas o la situación y demás. Todo ello dejó a la sala tan en vilo que hacía mucho tiempo que yo no había vivido algo en sala que era que la gente no se atrevía a aplaudir. Acabó la última escena y estábamos todos tan cogidos, ¿no?, por el corazón, que tardó por lo menos un minuto hasta que la gente aplaudió, y está claro que no es que no le gustara, sino que realmente nos dejó pero impactadísimos, ¿no?, mientras estábamos allí. No sé si se nota que me ha gustado mucho la peli. Un poco. Ya. Pues a mí me pasó algo parecido con otra película, La voz de Jin, una película palestina que todo el mundo le sonará de las noticias, de una niña de 6 años que fue asesinada por el Estado terrorista de Israel dentro de su propio coche con su familia en Gaza hace unos meses ya. Y fue, o sea, al coche le dispararon 355 balas, de las cuales 80 impactaron en el cuerpo de una niña de 6 años. Que obviamente no era una terrorista, como dicen el ejército de Israel, ¿no? Y esta película es como una reconstrucción de estos hechos, ¿no? Cuenta la historia de los médicos y, bueno, las personas que trabajan en la Media Luna Roja, en Ramallah, en la capital de Palestina. Sucede todo en las oficinas cuando reciben una llamada desde Alemania del tío de esta niña que se puso en contacto con ellos y sospecha que tuvieron un accidente o fueron disparados por un tanque. Entonces se ponen en contacto con esta niña por el teléfono móvil y la niña les contesta. Y bueno, la película es una hora y media más o menos en la vida de esta niña hablando por teléfono con estos empleados de la Media Luna Roja, intentando organizar el rescate de esta niña, enviar una ambulancia al lugar, pero claro, lo están haciendo desde Ramallah a Gaza. Tienen que coordinarse con la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional tiene que coordinarse con el ejército para que el ejército israelí les dé una ruta segura para que la ambulancia vaya por esa ruta y no sea disparada por el ejército. Y bueno, todo eso requiere tiempo, requiere coordinación. Y claro, la niña está dentro de un coche con 6 cadáveres de sus tíos y de sus 4 primos. Y a 50 metros hay un tanque israelí que le está disparando. Entonces, como es evidente, mucho tiempo no hay para salvarla. Bueno, es una película durísima que te deja sin palabras. Y al acabar, pues, había un silencio absoluto en la sala. Y bueno, te deja el corazón encogido y sin palabras. Terrible. Y claro, eso sucede pues todos los días con un montón de niños. Han más de 20.000 niños asesinados en este genocidio y continúa y no pasa nada. Yo creo que ese es el elemento del fix que al final también nos permite no llegar a ese elemento que hablaban los antiguos griegos, que es el tema de la catarsis, ¿no? Hay veces que nosotros escuchamos las historias, ¿no?, de en los telediarios, los números, ¿no?, y es como llega un momento dado, algo que incluso ya se sabe desde la comunicación, ¿no?, de organizaciones, que eso queda como pues números, ¿no?, sin más, no llega a la gente, ¿no? Es muchas veces tienes que mostrar este tipo de historias para poder, ¿no?, que la gente coja esa emocionalidad y entienda mínimamente, pero nosotros estamos entendiendo un ápice, ¿no?, de todas esas situaciones que nos muestran, ¿no?, en la parte de películas y demás. Ayer en la clausura dieron el premio a una directora vasca y también mencionaba, aparte de la función catártica que pueda tener el cine para los demás, para la propia situación, la película por la que la dieron el premio surgió de una pérdida, de un duelo, de cuando murió su Aita. Entonces ella dijo que había descubierto el cine en ese sentido de ayudarla en ese duelo y que dedicaba ese premio a su Aita, obviamente. Claro. Es que realmente no se habla, quiero decir, muchas veces, ¿no?, como además cada vez consumimos cine comercial, que no estoy en contra en absoluto. Quiero decir, también una de las cosas que necesitamos es la parte de entretenimiento y además hay cosas maravillosas en el mundo comercial. Pero sí, tienen, para mí personalmente, estos festivales tienen como esa mayor carga, ¿no? La carga de lo que recibimos, ¿no?, con esas historias, ¿no?, que muchas veces son cotidianas y no nos damos cuenta o no nos paramos, ¿no?, en relación a sentir esas cosas hasta que de repente lo vemos en pantalla y lo llevamos, ¿no?, a nuestras propias historias. Eso me pasó un poquitín con la película Brother vs. Brother. Primero ellos estaban allí, son dos hermanos, ¿no?, que cuentan una historia muy íntima, ¿no?, sobre su vida. Y primero, ¿no?, explicaban, bueno, ya sabéis que como filólogo, pues esto de las palabras a mí me resulta o me resuena mucho. Y entonces una de las cosas que explicaban, ¿no?, es que en inglés versus aquí no solamente significa como en contra, están jugando con eso, porque sería versus, contra, sino aquí hablaba, ¿no?, de versos, como versos de poemas, versos en este caso en relación a las canciones. Es una historia de estas tipo que son una escena única, ¿no?, y entonces van recorriendo la ciudad de Florida, por los Florida o San Francisco. Bueno, ahora mismo San Francisco. Y, bueno, esta ciudad es que hemos visto siempre, que es todo empinado por la vida. ¿Qué dices tú? Madre mía, ahí no necesitan gimnasio ninguno. Seguro que la habéis visto. Vale, la ciudad. Y es muy interesante porque son dos músicos, ¿no?, que su forma de comunicarse como hermanos es en realidad a través de la música, ¿no?, y están viviendo una historia de preluto. Me parece una cosa además muy interesante porque en este caso es preluto relacionado a su padre, ¿no?, en el sentido de que se están valorando que están muriendo. Incluso no sabemos si incluso mientras están caminando a lo mejor a esa persona le ha pasado algo, ¿no?, que es, ¿no?, una de las historias que yo creo que los que hemos sido cuidadores, ¿no?, en algún momento dado de nuestros mayores, tu cerebro sabe que ya tiene que despedirse, ¿no?, y esa es la parte dura, ¿no?, porque te vas despidiendo, ¿no?, constantemente, sabiendo que no sabes si al día siguiente va a estar, ¿no?, esa persona contigo, y no sabes si le has dicho todo lo que necesitabas decirle, ¿no?, a la hora de hacerlo. Y entonces van contando sus historias, cómo cada uno, ¿no?, vive sus distintas vidas, cómo se desencuentran, pero todo ello se lo dicen a través de canciones. Cómo es su relación, además, ¿no?, sus relaciones íntimas, cómo se relacionan con la ciudad, cómo se relaciona todo eso a través de la música, porque la música vuelve a ser, ¿no?, otro elemento catártico, que no me da la palabra, que es que permite, ¿no?, que de ahí salga una resiliencia, salga una hermandad mayor, ¿no?, que la sangre, ¿no?, que permita esa parte de compartir. La verdad que es una, para además los que somos muy fans de los musicales, aunque tenemos aquí, aprovechamos a hacer anuncio de que va a haber una espectáculo en Gijón de musical, eso nos lo cuenta Jorge ahora, pero bueno, mi recomendación también, la verdad que Brothers vs. Brothers, no diría que es una gran película, pero si es algo, una película que te mueve, que te conmueve, ¿no? Y es muy hermosa. Háblanos también del musical, Jorge, haz public. ¿Qué musical? No, yo creo que vas a hacer un musical. Sí, pero no voy a cantar ni a bailar, porque si no sería un desastre. Bueno, cuéntanos un poquitín, haz el anuncio cultural. Vale, bueno, pues yo estoy en un grupo de teatro, Apasionarte, aficionados, no somos profesionales, y pues llevamos unos cuantos meses ensayando una obra que es musical, y se va a estrenar el sábado 10 de enero en el Ateneo de la Calzada. Y bueno, yo soy un personaje secundario, soy un empresario de cabarets que quiere comprar un cabaret, que es donde transcurre toda la historia, y bueno, la historia cuenta pues los ensayos y los dramas que hay entre los bailarines y bailarinas y el dueño del cabaret, y bueno, ese suspense que hay, ¿no? Entre el dueño del cabaret, ¿va a vendérmelo a mí o no? Y bueno, hay números musicales, hay canciones, hay drama, hay comedia, hay un poco de todo. Así que bueno, estamos en ello. Yo ya me sé mis líneas, que me cuesta mucho aprenderlas. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, pues ya sabéis, es aforo libre, con lo cual apuntarlo en la agenda y vamos, ¿no? A aplaudir a este a este musical y a lo que se hace aquí en casa, ¿no? También. Cuéntame, ¿qué otra película vas a recomendar a la gente que ahora ya no en el Fix porque se acaba, pero sí que lo busque en distintas plataformas? Uf, pues tengo muchas, pero a ver. Otra española que me gustó mucho, A la cara. Es una peli que está basada en un corto que se rodó en 2019. Con Manolo Solo y Sonia Almarcha, dos actores que no son muy conocidos, son más bien secundarios, pero muy buenos actores. Y el director, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pues hizo un corto en el 2019, que bueno, funcionó bastante bien en festivales, ganó varios premios y tal. Y quedó ahí como la historia, que estaba bien, pero como que estaría interesante desarrollarla, ¿no? Desarrollar la relación entre estos dos personajes. Entonces, bueno, se pusieron manos a la obra, el director y la guionista, y bueno, transformaron este corto en un largo, con los mismos actores, en sus mismos personajes, pero bueno, en este caso hay más personajes, pero en realidad los protagonistas son ellos dos. Y también es muy interesante el punto de partida, cómo se conocen estos dos personajes y por qué. El personaje Manolo Solo es un señor divorciado con una hija adolescente que trabaja de mantenimiento en un club de golf. Es un señor amargado, solitario, desencantado, que bueno, va de su trabajo a su casa, no hace mucho más. Y una cosa que está muy de actualidad ahora es que son las redes sociales, pues se dedica a meterse en redes sociales, insultar a una periodista de televisión, pues metiéndose en su vida privada, ¿no? Y la insulta, le escribe unos comentarios muy desagradables. Y a la vez este señor vive como en una casa en Madrid, en las afueras. Una casa grande, de planta baja, con jardín, piscina y tal. Y la casa, bueno, es muy grande para él, entonces tiene una habitación en alquiler. Y un día se presenta ahí una mujer y resulta ser la periodista a la que ella insultó en redes sociales. Esta periodista tiene un programa de entrevistas y en este programa de entrevistas, tipo Ana Rosa Quintana o así, pues es un poco agresiva y quizá demasiado con las personas a las que entrevista. Y por un accidente, su hija está en coma en un hospital y bueno, se aparece allí y le pide alquilar la habitación. Entonces se la muestra, le muestra la casa y tal. Este señor está totalmente descolocado porque no sabe. La persona que acaba de insultar en redes sociales viene a su casa a alquilarle una habitación. Es una situación muy extraña. Y luego ya la mujer le dice que le diga lo que escribió en redes sociales, que se lo diga a la cara. De ahí el título. Y el señor no se atreve, no quiere decírselo. Hasta que lo obliga y se lo dice. Y a partir de ahí se desarrolla una relación entre ellos dos. Él le alquila la habitación, ella se queda ahí. Es como que está escapando de su drama, esta mujer. Y bueno, es una película muy interesante, que bueno, trata muchos temas, ¿no? El suicidio, su hija intentó suicidarse, está en coma. Las redes sociales, que es muy fácil insultar a cualquiera desde una red social sin dar la cara. Y bueno, sobre la soledad, la gente que vive sola, ¿no? Y bueno, cómo se desarrolla una relación entre dos personas totalmente opuestas, que en teoría se detestan. Y muy, muy, muy interesante. Recomendable. Me parece un planteamiento además súper necesario, ¿no? Con el tema de las tecnologías y la deshumanización que hay, hasta el punto de que tengo muy claro que si todas las personas que dicen ciertas cosas en redes sociales, ¿no?, si lo tuvieran que decir a la cara, no tendrían, vamos, ni tendrían gran pudor, ¿no?, de en relación con ello. Bueno, sobre todo, además, ¿no?, estamos golpeados como sociedad últimamente por esas situaciones que sufren sobre todo las personas más jóvenes, ¿no?, con respecto a ese bullying o ese acoso, ¿no?, por redes sociales, donde en un momento dado ya no es en el acoso en las clases, ¿no?, o en la situación escolar, sino que ya es que invade totalmente tu vida, ¿no? Con lo cual me parece una reflexión súper interesante, me la apunto. Sí, pues sí. Mientras hablaba Jorge de los encuentros entre personas que nunca te imaginas, me vino a la mente en la presentación de una de las dos películas que yo he ido a ver, Couture. Es una película francesa de una mujer, una directora francesa, y participa Angelina Jolie. Y cuando esta directora francesa ve claro que Angelina Jolie es su actriz, tiene dudas porque piensa que no va a aceptar ese trabajo Angelina Jolie, porque claro, una directora que no es nada conocida. Y sin embargo, Angelina Jolie no solo acepta uno de los papeles protagonistas, sino que se convierte en productora y se implica totalmente. Entonces, a veces hay encuentros entre las personas no esperados y, bueno, que tienen unos resultados en ambos casos o sorprendentes o agradables. Sí, otra de las que hablé un poquitín antes, también que empieza con un encuentro así muy extraño, también española, que fue As líneas discontinuas, pues es un chaval adolescente también que está de fiesta un sábado por la noche con sus amigos y, bueno, en un momento dado de la noche sus amigos marchan para casa y él como que quiere seguir de fiesta, se encuentra con otros amigos, se va con ellos. Resulta que estos amigos son un poquitín macarras y les gusta pues ir por ahí y meterse en casas que creen que están abandonadas o que no vive nadie o que son de turistas que vienen en verano. Y pues se meten en un chalet, rompen una ventana, entran, destruyen cosas, tiran cosas al suelo, hacen pequeños robos, siguen la fiesta ahí bebiendo todo lo que encuentran y pues en un momento se acaba la fiesta y marchan. Pero no marchan todos. Uno, el protagonista, se queda dormido en la cama y, bueno, pues en un momento dado de la noche llega a casa la dueña, ¿no? Que es una mujer que trabaja en una agencia de representación de artistas, que se dedica a rodar videoclips y llevar cantantes y tal. Y pues llega después de una noche de trabajo a casa y se encuentra con que su casa está vandalizada, y libros tirados por el suelo, cosas rotas. Y bueno, no sabe si llamar a la policía o no, no nota que falte nada. Y bueno, pues se va a la cama y en la cama encuentra al protagonista. Y su primera reacción es despertarlo y darle una hostia en la cara. Y lo tira al suelo, lo empuja y tal. Y lo echa y se marcha. Y bueno, recoge un poco la casa y tal. Y echa en falta la televisión. Y llama a la policía. Denuncia el hecho por teléfono, viene la policía y entre que él llama a la policía y llega, aparece el chico con el televisor y se lo trae al salón y lo coloca en su sitio y le pide perdón. Y cuando llega la policía decide esconder al chico en la habitación y no pone denuncia y dice que no falta nada y tal, y la policía marcha. Y ahí se inicia una relación entre este chico que entró a vandalizar la casa y la dueña de casa. Y bueno, se empiezan a conocer, a charlar, a hablar. Hay muchos silencios también. Casi toda la película sucede en esta casa. Después aparece el marido de esta mujer, que se están divorciando, la hija, adolescente. Y se establece una relación súper bonita entre estos dos personajes. Después, a mitad de la película, descubrimos que este chico es un chico trans. Y se empiezan a contar su vida y sus dramas y es una película hermosa, muy lenta, con muchos silencios, pero que te cuentan mucho con las miradas, con los movimientos de los actores. Bueno, hermosa. Bueno, el fix y los metrajes lentos y pausados es parte de su encanto. Bueno, no era larga, pero tenía su encanto en esos silencios, ¿no? En esas miradas. Es otra forma de contar una historia también, sin diálogos. Sin duda, sin duda. Pensando, ¿no? En bueno, pues personajes que se juntan, que a veces no, pues no pegan, ¿no? Dices tú, esto no como personajes no pegan con la, y sin embargo, ¿no? Sin duda, yo creo que una de las cosas que permite muchas veces explicar la intercultura, ¿no? Que es el hecho de, si quitas, ¿no?, las diferencias, de repente te encuentras que todos somos, en realidad tenemos, ¿no?, las mismas emociones, los mismos elementos, ¿no? Y que a veces nos juntan más las cosas que tenemos en común que no las que nos difieren, ¿no? Y entonces haces esas historias, ¿no?, mágicas, ¿no?, de eso. Porque, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no?, en relación al cine, es catártico, nos permite, ¿no?, humanizarnos, nos permite juntarnos, crear una parte de empatía. Y entonces estaba pensando en una de las películas que al público, aparte del público, le provocó lo contrario. Hacía tiempo, igual que hacía tiempo que no veía, ¿no?, películas donde la gente de repente, ¿no?, que entrara en esa emoción y no fuera capaz de soltarla, ¿no?, al final de la película. También hacía mucho tiempo que no veía a las personas salir de la sala, porque no solamente no empatizaron, sino que está claro que les revolvió ideológicamente, y les revolvió a nivel de valores, lo cual a mí también me encanta del cine, ¿no? Que además voy a confesar que soy muy cuando algo, por ejemplo, me molesta o me enfada, me parece súper interesante investigar qué hay detrás de ahí, ¿no? Mi trabajo de investigación, por ejemplo, fue eso, fue investigar un libro que yo empecé explicando que después de leerlo lo único que quería era lanzarlo por la ventana y no volver, vamos, odiarlo, nunca odié un libro tan, y hice el trabajo de investigación por eso. Me parece interesante algo que mueva tanta emoción, positiva o negativa. Eso, si es negativa, hay que investigarlo, ¿no? Y en este caso es lo que yo vi en esta sala cuando vi Gorgoná. Ya la película, desde el momento en el que es una película griega, no sé si, venga, director súper famoso griego actualmente, Jorge, échame una mano. Oh. Venga, que hizo Canino. Lantinos. Lacimos. El cine de Lantinos es muy... que te da hostias en la cara. Es muy difícil de ver. Bueno, estamos teniendo... pero interesante. También. Exactamente. Pues estamos teniendo dentro del cine griego, yo creo que llega un momento dado que cuando no puedes contar lo que ves en la realidad porque es tan brutal y tan difícil, ¿no? Se tiende, ¿no?, a coger, y es donde empiezan los mundos distópicos, porque es que la irrealidad, ¿no?, es tan parecida a la realidad que da miedo. Y hay que contarlo desde una perspectiva. Entonces, en este caso es un mundo apocalíptico lo que propone Gorgona, donde el mundo se queda con el desastre climático, se quedan simplemente sobreviviendo y mal sobreviviendo lo que son las bases de petróleo, porque es la mercancía que todavía uno puede cambiar o intercambiar por los pocos productos comestibles que hay en ese mundo. Un mundo donde volvemos a tener un heteropatriarcado brutal que les perjudica más que les ayuda en relación, ¿no?, a los vínculos que hay dentro de esa, sobre todo, ¿no?, dentro de esa situación, ¿no?, de desamparo, ¿no?, y de pobreza, brutalidad, violencia. Claro, aquí lo que plantea también es cómo las mujeres, que en realidad son usadas como trabajadoras sexuales, ¿no?, y no por decisión, sino que son intercambiadas, incluso en la película se ven que son intercambiadas con frutas, ¿sabes? Es un intercambio de comida, incluso, ¿no? Incluso se plantean que no, que las mujeres están allí para disfrute, ¿no?, de ello. Y de repente ocurre que él se centra, ¿no?, en una historia entre dos mujeres, explícitamente. Quiero decir, una de las cosas que ocurre con las relaciones entre mujeres es como, pero son como amigas. Tú en las películas no se tocan. Ni se, no, no, y sexo, ¿qué es eso del sexo entre mujeres? No es concebible para la eso. En cuanto se plantea, ¿no?, la resistencia a ese mundo que no tiene cabida hacia la mujer, cuando la mujer, ¿no?, dice, vamos a cambiar esto, voy a hacer una resistencia a esta situación. Y dentro de esa resistencia está el amor entre dos mujeres. De repente la gente se levanta y se va. Es muy interesante esa reacción. Donde además las relaciones, quiero decir, estamos súper acostumbrados al sexo entre heteronormativo, y nadie saldría del cine porque un hombre o una mujer explícitamente en estas películas, ¿no?, tuviera escenas de sexo. Y sin embargo, entre dos mujeres, la gente, porque claro, no era incluso de pena, era desde el empoderamiento de la mujer, quiero decir, porque incluso estando en una situación muy jodida, que están las protagonistas, para nada lo vives como, ¿sabes?, como mujeres débiles en absoluto, o como refugio, ¿no?, ante la sociedad y demás, no, quiero decir, son escenas de sexo súper potentes, súper de deseo y súper de fuerza. Y me llamó mucha atención que la gente se levantara y se fuera. No fue una, no fue dos, no fue tres. Delante de mí, y yo estaba bastante delante, al menos 5 o 6 personas se levantaron y se fueron. Qué interesante. Me parece una película a ver, no porque de nuevo sea una gran película. Nunca diría eso. Yo voy a estas películas griegas, sobre todo, ya os cuento, porque así tengo tengo la oportunidad de ver cine griego, y pues bueno, como viví allí, me gusta mucho el idioma y demás. Pero qué interesante es ver la reacción a muchas veces en el fix. Lo que me parece interesante es no solo la película, sino la metapelícula, de qué es lo que cómo reacciona el público, y que la gente se levantara y se fuera. Porque vale, pues no gustarte la película e irte. Pero ¿cuántas pelean en el Fix? La gente que va sabe que es una lotería, que te guste o no te guste. Pero que cojas y te levantes y te vayas. La última vez que yo vi eso, así, en planté, y tenía su lógica, fue cuando hicieron una vuelta de... Bueno, volvieron a reponer, ¿no? Porque no fue cuando el estreno, obviamente, la película de Salomé de Pasolini, que es dura, es incómoda, y yo entiendo que la gente se vaya, se levante y se baña, porque ahí se pasa tres pueblos, ¿no? Con el tema de la historia. Pero una historia tan naif, tan naif, que te levantes y te vayas, me parece... Lo extraño es que te produce rechazo al amor entre dos personas, sean del sexo que sean, pero todos los genocidios que hay por ahí y los asesinatos masivos, por ejemplo, en Estados Unidos todos los días hay un tiroteo masivo en un colegio, en un hospital, miles de muertos al año. En Congo están muriendo miles de personas, están violando mujeres, están asesinando niños, en Gaza, en Sudán, y eso no produce rechazo, pero es una escena de sexo. Me acuerdo mucho hace unos años en una entrega de premios que Janet Jackson se le desprendió el sujetador y se le vio un pezón. Fue un escándalo, o sea, es terrible ver un pezón, sin embargo ves miles de niños y no pasa nada. Yo creo que estamos en un país con una herencia que sobre sexualidad no se habla, y que además no se habla de la genitalidad, porque la sexualidad es algo mucho más amplio. Y comentas, Jorge, hechos de violencia contra niños y niñas, o por ejemplo aquí en España, uno de cada cuatro niños vive en una familia pobre, en situación de vulnerabilidad. Y muchas veces los niños y las niñas son invisibles. Esta semana pasada, sin ir más lejos, hemos visto que por la celebración de un determinado evento que todos sabemos, de carácter político, por la muerte de un dictador, pasó desapercibido el Día Mundial de los Derechos de la Infancia y nadie se levanta y se va, ni se lo plantea. Sin embargo, cuando estabas hablando, Pat, de que salían, lo estaba interpretando, decir, qué maravilloso que esas personas tengan la libertad de poder salir y que reflexionaran y dijeran, si yo tengo esta libertad, las demás personas tienen libertad para amar a quien quieran. Es decir, la libertad no se limita a mí. Entonces, creo que es maravilloso que puedan salir. Uh-huh. Y espero que no estemos nunca en un país en que no podamos sin salir duda. Y entrar. Sin duda. Quiero decir, a mí lo que me llama, vamos, maravilloso que tengas la posibilidad de salir, y es además una forma de expresar, ¿no?, tu opinión. Lo que me llama la atención es que, bueno, cuando vas al Fix, voy a decirte que generalmente las historias son incómodas, que es lo que muchas veces buscan, ¿no? Que buscan esa incomodidad. Hay cosas muy bonitas y demás, pero bueno, tiene... Fijaros que, como persona trans, el Fix fue de las primeras veces que a mí me dieron un representante de chico trans. Con una película que obviamente como representación te deja un poco fuera de... en plan de, madre mía, ¿qué vida me espera? Pero es verdad que por lo menos teníamos una primera referencia. Seguro que conocéis la película The Boys Don't Cry, y que es brutal. Que por cierto, que no solamente en España, sino que viviendo en otro país, en Estados Unidos, yo volví a ver esa película y censuraron, fijaros cómo es la situación, censuraron la escena de sexo, ¿vale?, entre el protagonista y la chica con la que tiene relación, pero no censuraron ni un ápice de la violación que se produce. Ni un ápice, no quitaron ni una escena. La violencia sí, pero el amor no. Fue brutal en ese momento. Pero sí, bueno. El país de la libertad. Sí. Y la democracia. Y la censura. Totalmente. Hay una, un eso. Pero es, me parece interesante. Quiero decir, nosotros además, como vivimos de hito en hito, os recuerdo que del FIX nosotros vamos a pasar al MUSOC, ¿no? Con lo cual, quiero decir que coger aire en las Navidades, pero que sí que nos toca luego. Y esa es la parte, yo creo que muy interesante, ¿no? De tanto del FIS como del MUSOC, que es contar esas historias que no vemos habitualmente, ¿no? Sí, es algo interesante ver otras cinematografías, otras historias de países que no ni conocemos, ni sabemos ubicar en el mapa, ¿no? Y que también te cuentan cosas muy interesantes. Yo recuerdo dos de las pelis que más me gustaron del Festival de Gijón de hace años. Fueron dos películas de Mongolia. O sea, Mongolia. En Mongolia se hace cine también. ¿Verdad? Y tiene unos escenarios naturales increíbles. Y unas historias súper bonitas. Recuerdo una que se llama La historia del camello que llora. Bueno, terminé llorando yo, que no soy un camello. Porque, bueno, sucedía en el desierto de Gobi, unos pastores nómadas que bueno, tenían animales allí, no sé si eran vacas o búfalos, no sé lo que, bueno, y tenían camellos también, y tenían una camella que estaba embarazada y da a luz, y resulta que da a luz a un camello albino, y cuando nace un camello albino la madre lo rechaza, porque lo ve diferente, no lo quiere, y no le da de mamar, por lo tanto el camello muere. Y esta familia de nómadas tenían un niño de, no sé, tendría 8 años, y el padre oyó una historia de había un músico que tocaba música a la camella se emocionaba, lloraba, y si lograba hacer llorar a la camella le daba de mamar a la cría, y se salvaba la cría. Entonces mandan al niño a través del desierto, a cientos de kilómetros, a buscar a ese músico. Hasta que lo encuentra, lo trae, toca música y la camella llora. Y estoy yo a punto de llorar, o sea que... Es una película maravillosa. Totalmente, totalmente. Y eso solo puedes ver en un festival de cine, en un cine comercial, eso no lo vas a ver. Bueno, a veces saltas, ¿no? A veces hay un salto... Sí. Quiero decir, por ejemplo, The Boys Don't Cry dieron un salto, otras películas no saltan de... A veces son, ¿no?, ese elemento, pero son distintos círculos o distinta distribución, y a veces es muy complicado ver, ¿no?, fuera de estos círculos, películas buenas y malas. Que esto es lo del FIX, siempre jugamos a la lotería, o te encanta el plan de qué película, o es un plan de madre mía, qué tostón. Sí, el caso que comentaban ayer, que este año se habían batido récords de lleno en la sala del Festival Internacional. Sí, sí, porque además es que han estado casi todas las salas llenas, con a veces sesiones agotadas 2 días antes, agotadas las entradas. Y entonces, bueno, era una parte de agradecimiento que también se hacía desde la organización del festival. Y eso también es significativo, ¿no? Es decir, ¿qué demanda el público? Quizás no tanto comercial, sino historias. Demandan historias. Bueno, para eso tenemos algo, por suerte, desde hace creo que 1 año o 2. En Oviedo tenemos los cines embajadores, que bueno, suelen programar cosas más independientes, más de autor, hacen ciclos de películas clásicas, y se puede ver un cine que no se ve en un centro comercial. También es muy de agradecer tener esa oportunidad. Sí, están saliendo, ¿no?, distintas, pues lo que hablamos, ¿no? Al final son distintas necesidades en momentos distintos. Antes de acabar el programa, yo no puedo este programa cerrarlo sin hablar de la película de Marisa Paredes, porque cuéntanos. Es que hemos tenido, ¿no?, la suerte de tener actrices, actores de un calado humano, de un calado, quiero decir, ¿habrá diva más diva que Marisa Paredes? Pocas. Yo creo que es un poco complicado. Es verdad que cuando supe que se ponía Emergencies Exit, o como estupendamente se pronuncia, sí, no miré qué película era. Era la última película de Marisa Paredes. Pues había que verla, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Y la verdad es que, de nuevo, por eso de a veces cómo se cierran los círculos, ¿no? Lo hablaba con el tema de Anémona, y entonces de repente he visto como otro cierre de círculo, ¿no? El que Marisa Paredes va y hace su última película, es una película que habla sobre la muerte, un tema del que además es un tabú, ¿no? Dentro de nuestra cultura. Y cómo lo ve, ¿no? Como una transición o como un viaje, ¿no? Porque al final toda la historia se sucede en un autobús, que van sucediendo, ¿no? Metafóricamente distintas cuestiones. Y una de las cuestiones que además trata durante todo el tema, o como hilo conductor, es el tema del deseo. ¿Cuál es la peli de Marisa Paredes? La ley del deseo. La ley del deseo. Quiero decir que así aprovecho para que de la que veis una, veis la otra, si no la habéis visto, y hacéis ahí el círculo, ¿no? Qué increíble, ¿no? A veces como casualidades el que Marisa, ¿no? En un momento dado haya podido, ¿no? Hablar de la muerte en relación a su propia muerte, ¿no? O porque si yo me puedo imaginar cómo es cómo ha sido la muerte para Marisa, pues sería tipo diva. Y en realidad el personaje que hace es la diva que va en ese viaje, ¿no? Hacia la muerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que tiene muchos elementos que tienen mucho que ver con Pedro, con Almodóvar, con esas, ¿no? esas escenas de los años 80. Bueno, la verdad es que es interesante, pues bueno, por eso es lo de recomendarlo. ¿La apuntamos? Pues sí. Sí, porque fue una de las poquitas que no has podido ver. Ya, poquitas. Exactamente. Y con esto, contad ahí vuestras últimas palabras antes de cerrar nuestra... ¿Que es que nos vamos a morir también? No, hombre, nos vamos hasta el siguiente programa. ¡Ah, qué susto! Bueno, nunca se sabe. Bueno, nunca no. se sabe, pero de todas maneras, si eso ocurriera, solo tengo que deciros que os quiero, chicos y chicas. Yo a vosotros también. ¿Qué haríamos sin la amistad, ¿no? Dentro de este programa que es la caja diáfona? Y obviamente también os quiero, audiencia, que una de las cosas que me gusta de Radio Crash es que al final somos parte de esa comunidad tan bonita que es Asturias. Y también antes de despedirnos quiero mandarle un saludo a Sergio, que hoy no está aquí con nosotros, que está malín, que se recupere pronto y que lo echamos de menos y que vuelva, que no nos deje tirados otra vez. Pobrecito, estoy tirado, no nos pobrecito. Ha dejado el pobrecito. Vale. El que más sí. quisiera él estuviera aquí. Sí, estamos deseando que se recupere. Así que. Pues nada, ¿qué tal, Ana? ¿Tu segundo programa? Mi segundo programa, muy cómoda, porque, bueno, por mi forma de ser, cuando llego necesito tenerlo todo en guión. Y en esta ocasión, bueno. Pues me he sentido muy cómoda, o sea, las expectativas de confiar en vosotros se cumplen. La improvisación también es divertida a veces. Sí, sí, sí. En este programa. Menos presión. En este programa, sobre todo. Pero bueno, sobre todo porque tenemos un público súper amable que sabe perfectamente que no somos profesionales de la radio, no lo pretendemos. Pretendemos simplemente comunicar, ¿no? Y al fin y al cabo esta radio es esa radio comunitaria, de eso se trata. Y vuelvo a insistir que si a alguien le apetece hacer radio, que se ponga en contacto con nosotros. Dicho esto, que tengáis muy buen continuación del día, que disfrutéis mucho. Y bueno, pues vamos a ver primero si me funciona la salida, hablando, ¿no? de problemas técnicos y demás. Un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente programa. Hasta luego. que pasa, son poco más de las 6 de la tarde. Estás